Jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 26. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios. Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. El reino de Dios que concebían los judíos era un reino principalmente exterior, visible. El Mesías que viniese a instaurar ese reino de Dios tenía que ser alguien con poderío político, con poderío militar, alguien que los liberase de Roma, del Imperio Romano. Es decir, la concepción mesiánica que tenían los judíos y del reino de Dios que tenían los judíos era exterior, política, geográfica. En cambio, Cristo nos dice hoy en el Evangelio que el reino de Dios que Él viene a instaurar y que tiene por germen a la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, la cual es depositaria de esa revelación de Cristo, de la verdad de Dios Padre, la cual es dispensadora de la gracia. La Iglesia es el germen de ese reino. No es el reino en plenitud, porque el reino de Dios, el reino de Cristo, va creciendo. Pero su germen es la Iglesia. Y su plenitud será el cielo, el reino celestial. Mientras tanto, ese reino de Cristo va creciendo. Ahora lo hace, y esta es la diferencia con la concepción mesiánica del judaísmo y con la concepción que tenían del reino los judíos, lo hace de manera, dice hoy Jesús, interior, no exterior, principalmente interior. No solamente interior, pero sí principalmente interior. No viene ostensiblemente. Y es que el reino de Cristo es Dios mismo. Y la presencia de Dios se da en primer lugar de manera interior, en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, por la vida de la gracia. El reino de Cristo crece en nosotros en la medida en que acogemos a Cristo por la fe y procuramos vivir en gracia de Dios. Es así como somos parte de ese reino. Es así como estamos incluidos en ese reino, por la vida de la gracia. El reino de Dios es el mismo Cristo que nos habla, por ejemplo, en la conciencia, es la voz de la conciencia también. Porque la voz de la conciencia muchas veces es la propia voz de Dios. En especial cuando la conciencia está formada, cuando la conciencia está iluminada por la vida de la fe. Bueno, Esta es la característica, una de las características del reino de Cristo, que es interior, que es la voz de la conciencia, que es la vida de la gracia. Entonces Jesús nos dice, cuando les hablen del reino y les digan está acá o está allí, en tal lugar, en tal región, en tal sistema político, en tal presidente, o en tal, mejor dicho, estructura política, no hagan caso. Que ese es el pecado que han tenido muchos políticos a lo largo de la historia, incluso tiranos, que han creído que eran ellos los que tenían que instaurar el reino de Dios en el mundo, el reino de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, como decían los revolucionarios en la Revolución Francesa. Es una tentación muy grande, cuando falta la fe, el querer instaurar acá en este mundo el reino de Dios. Y el reino de Dios empieza aquí, pero no termina aquí, termina en el cielo. Pero para eso hay que tener fe. Y paradójicamente, muchos de los que han querido instaurar el reino de Dios acá en la tierra, la igualdad, la fraternidad, la libertad de la cual hablaban los revolucionarios franceses, lo han hecho a través de grandes y crueles matanzas. Paradoja, ¿no? Bueno, así funcionan muchas veces los tiranos, cuando quieren ser ellos el Mesías, cuando quieren ellos instaurar un reino que no les pertenece. Lo hacen a la fuerza, lo hacen con leyes inicuas, lo hacen incluso asesinando, en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad. Jesús nos dice hoy, el reino de Dios no se identifica ni con un grupo de personas, ni con un sistema político, ni con un partido político, ni con una región, ni con un país, ni con un continente. No está aquí o allí. ¿Y por qué? Porque es principalmente interior, por la vida de la gracia. Esto nos enseña que tenemos que cultivar entonces la vida interior, tenemos que cultivar la vida espiritual, si queremos ser parte de ese reino. Tenemos que cultivar la vida de oración, tenemos que cultivar la vida de la gracia, tenemos que luchar contra aquello que nos aparta del reino de Cristo, que es el pecado, y no poner en cambio nuestra confianza, nuestras expectativas en realidades exteriores. Uy, con esta persona estoy salvado o voy a ser feliz o nada me va a faltar. O con esta ideología política estamos salvados y esto es la seguridad, lo que nos garantiza el mejor futuro. Vivir en tal o cual lugar donde hay prosperidad económica o donde no falta el trabajo, al contrario, sobra. Eso me va a dar la felicidad total. No, la felicidad no está fuera, está dentro, dice Cristo. No es ostensible ese reino de Dios. Es, como dirá en otro lugar del Evangelio, similar a la levadura o al grano de mostaza, la semilla de mostaza. Chiquito, pequeño, que va creciendo de manera silenciosa, de manera gradual, despacio, en nosotros. Y no hace ruido, porque como dice San Francisco de Sales, el bien no hace ruido. Y dice el santo, el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. aquellos que son parte del reino crecen espiritualmente y quizás sin tanto ruido, sin tanta laraca, sin tanto show, sin tanta promoción, sin tanta fama. No hace ruido. El reino de Dios en nosotros es silencioso, es humilde. Y además dice Jesús hoy en el Evangelio, no solo que no es ostensible, sino humilde y silencioso e interior, sino también que a ese reino se accede a través de la cruz. Dice Jesús, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, sufrir mucho. Y así también nosotros, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, para ser parte de ese reino, para crecer en la santidad, tendremos que también atravesar por esa cruz, que es la cruz de cada día, que hay que cargar con esperanza, cargar con alegría, no rechazarla, porque rechazar la cruz de Cristo es rechazar a Cristo, es rechazar su gracia, rechazar su amor. Y esto también es difícil para muchas mentes mundanas entenderlo, porque muchos consideran siempre el dolor y la cruz como una maldición, como una cosa mala, como una suerte de castigo, cuando en realidad no lo es y muchas veces es todo lo contrario, una bendición, que Dios me permita cargar la cruz de Cristo, parecerme a Cristo, imitarlo a Cristo, cargando la cruz, para de esa manera resucitar con Cristo. Digamos, por último, que Jesús dice también que vendrá un momento en el cual ustedes, dice Jesús, desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Vendrá un momento en el cual muchas personas querrán estar cerca de Cristo, cerca de los sacramentos, cerca de la Eucaristía, cerca de la confesión, y no podrán, porque al final de los tiempos habrá menos fe, dice Jesús en otro lugar. Y es un poco lo que ya empieza a verse en lugares donde hay poca celebración de los sacramentos, porque hay pocos sacerdotes, y donde quizás algunos cristianos en algunas regiones o países quieren ir a misa y no pueden, porque la tienen muy lejos, o quisieran confesarse y no pueden hacerlo con facilidad, quisieran recibir la palabra de Dios y no pueden porque no tienen los medios o no tienen quien se las predique. Querrán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no podrán, dice hoy Jesús. Esto nos ayuda a darnos cuenta que tenemos que valorar hoy lo que tenemos. La gracia de tener el sacramento cerca, la misa, la confesión, la escucha de la palabra de Dios. Hay que valorar eso, es una gracia enorme. Es una gracia enorme. Y a veces, por pereza, por falta de fe, nosotros nos alejamos o ponemos excusas para no asistir al sacramento. O ponemos excusas diciendo que no tenemos tiempo, por ejemplo, para escuchar la palabra de Dios. Bueno, aprovechemos la gracia que hoy nos da, porque dice Jesús, vendrá un momento en el cual muchos desearán escuchar la palabra, recibir los sacramentos, y quizás no puedan por falta de sacerdotes o porque la cultura y la sociedad será mucho menos cristiana de lo que hoy es. Valoremos entonces lo que tenemos, demos gracias al Señor por todo lo que recibimos de Él a diario. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.